Mundofonías. Mundofonías. ¡Tachán! Esto que estáis escuchando tiene estas fanfarrias un poco de mentirijilla porque estamos en un programa muy especial. Bueno, siempre que escucháis Mundofonías os encontráis con música muy especial. Y a veces entre esos programas pues hay algunos, digamos, un poco más destacados cuando repasamos los favoritos del mes. Y desde luego, hay un momento súper especial en el año que es cuando realizamos la ceremonia de entrega virtual de los Favis, es decir, los favoritos del año. Los podéis ver en nuestra web mundofonías.com, ahí tenemos los 21 discos, si no he contado mal, el mismo número que el año pasado y que repasaremos en este y en el siguiente programa. Generalmente son discos que han estado como favoritos del mes, aunque también anticiparemos algunos que ya son de este año, pero que los favoritearemos mensualmente ya en enero. No vamos a hablar mucho, vamos a dar paso a la música para que nos quepa toda la que queremos escuchar, así que simplemente daremos algunas pinceladas, como por ejemplo que hemos escuchado a Basidi Kone desde Mali. ¡Que no tiene E! ¿Podéis imaginaros lo que ha sido un año entero conviviendo con este chiste que Araceli decía cada vez que yo mencionaba el nombre de Basidi Kone? Que ya sé que Basidi no tiene E, pero bueno, Kone sí. Kone tiene E porque es Kone. Pues bien, el disco de Basidi Kone, Kaira, editado por Remote Records y Studio Mali, es uno de los Favis de Mundofonías del 2023. Otro de los Favis es el disco Norus, dedicado al nuevo año en algunas regiones en la zona de Mesopotamia, que presentan los Aga Khan Master Musicians. Hemos oído Tashkent como la capital de Uzbekistán dentro de este disco Norus de Aga Khan Master Musicians, uno de los Favis de 2023. Rondando también Asia Central, aquí tenemos otro de los Favis que va para un disco colectivo titulado Lost in Tajikistan, grabaciones realizadas en ese país en el año 2008 por Lou Edmonds. Estupendo documento del cual extraemos esta pieza que nos acerca al grupo Mizrop, Rusi Hush. Thank you. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Continuamos repasando los Fabis de 2023 aquí en Mundofonías. Hemos viajado hasta Anatolia Oriental para escuchar a este dembech, este bardo tradicional Saide Goji, con una pieza de su disco Jine, Beina Yare, que es su segundo trabajo discográfico con la dirección artística de Alido Angonultas y que es otro de los Fabis de 2023. Desde no muy lejos nos llega la música de este artista turcomano, que no turcmeno en este caso, porque Turkmenistán recibe ese nombre por los turcomanos, pero también hay turcomanos fuera de Turkmenistán. Por ejemplo, este personaje viene desde Irán, Oghlan Bakhshi. Aşıklar çiğ ve fiyatlar ve bulurlar var. Gel tomaş et bilbil bilen güllere. Güdülüm yağsa fişerin söz olur. Sözlü kurban bulum şirin tellere. Çetleşenle ince yan reybine kuranda ay susunu siyasın başı gönüllü açın gönüm talva feder gönül bahı. Ayrı düştüm ilim kattım yay olur. Ayrılmadı gönlüm azap çay olur. Her bir günüm aydır hayım yıl olur. Hayım uzap gitti yıllan yıllara. Ha ha ha ha. Koymazlar yar bilen yari, aşıklar dağ eder pelekten bağır bağır. Senin elin benim öğütümün hünari. Nutfu olup kalsın ilen ilere. Senin elin benim öğütümün hünari. Nutfu olup kalsın ilen ilere. Este Bakshi, este bardo, este intérprete turcomano, Oghlan Bakshi, nos presentaba en el año 2023 un estupendo disco titulado Journey Across the Steppes, viaje a través de las estepas del sello italiano Felmai, que es otro de los Favis que estamos entregando en esta ceremonia virtual de repaso de los discos favoritos del 2023 de Mundofonías. Desde Croacia, un sitio de donde no llega demasiada música, desafortunadamente, nos llegó otro de los favoritos. Adam Semiyalac firmaba este disco magnífico, Ode Dite. Hemos elegido esta pieza, Potno Bruda. ¿Por qué? Bruda. Ah. Oh, no. kuća leži, gluva voda hladnim podom bježi, bila plahta na vitru se davi, oj živote što mi dušu savi, oj živote što mi dušu savi. Sa planine dite oca baca na proplanku, vuci sline vuku, oči plaću dok se žene tuku, komad kruva i kuvana jaja. Sidin leži niz planinu gulinka i lane plave uši čulin, pa sna lancu i žena i dite, zar ne vidiš te te crni svite, zar ne vidiš te te crni svite. Čeka sve šta imam, svega imam, ali ništa nemam. Nemam zašto, a nemam nikuda, što uradi, oj ti glavo luda, što uradi, oj ti glavo luda. Kuća leži, gluva voda, hladnim vodom bježi. Uy, qué música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Surullinen sanoma on kuultu juuri keurulta. Vielä liikkuu Suomessa nuo villit, julmat, kauhiat. Ne henkeä niin väijyvät, tavaran perään pyrkivät. Isäntä Jaloskarin rehelliseksi tunnettiin, talonsa hoiti huolella ja koonnut oli rahoja. Vaan eipä tiedä ihminen, milloin on päivä viimeinen. Nyt laiska pilli Hermanni ja myös tuo Roisto Aleini klasista sisään tunkivat, isännän hengen ottivat. Murhaajan kirveen iskusta päättyneet oli päivänsä. Vaan rosvot ei nyt hyötyneet, kun rahoja ei löytäneet. Muutama hopealusikka, siinä kaikki saalinsa. Laiskan pilli Hermannin ja sen Roisto Aleinin. Siitäpä minua vaivattiin, liiki 30 vuotta istuin linnassa suotta. Sekin kiusaus näytettiin, et käräjillä käytettiin, 30 kertaa en löydä mistään vertaa. annettiin. Oskarissa näki, mistä se kirjoitun laulussa teki. Näytäpäs toteen soimavat sanat, joilla nyt puolustat väärätkin valaat. Tästäkin syy mulle tuomari lykkäs, kun Aleini männikköön hyppäs. Lintosen laulaja mun hoskarissa näki, mistä se kirotun laulussa teki. Näytäpäs toteen soimaavat sanat, joilla nyt puolustat väärätkin valat. Lintosen laulaja mun hoskarissa näki, mistä se kirotun laulussa teki. Vapaaksi pääsen asiasta aivan, josta on minulla nyt ikuinen vaiva. Vapaaksi pääsen asiasta aivan, josta on minulla nyt ikuinen vaiva. Vieläkin kerran kuuli myös seinät Vaasan linnas, polveni jäljet kivienä pinnas. Hänelle valitin ne päivät ja yöt, joka kuulee kaikkein ihmisten työt ja kostaa kaikille töittensä jälkeen ne vihamiesten ne juonet särkeen. Ikunen kunnia olkoon nyt sun, kun pelastit kahdesta mun. Ikunen kunnia olkoon nyt sun, kun pelastit kahdesta mun. Hemos continuado en Mundofonías en esta ceremonia virtual de entrega de los Fabis, los favoritos del año 2023, que podéis consultar en nuestra página mundofonías.com si queréis saber cuáles han sido los más interesantes discos del año, según el criterio de Mundofonías, que es por supuesto el criterio más objetivo que existe, como bien sabéis. Y aquí teníamos a Emilia Lajunen, violinista y cantora finlandesa, Su disco, que es uno de los Fabis del 2023, es Vainan Perua Sata Vuotinen Sakka. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, si sois finlandeses diréis, qué mal pronuncia. Y también lo habréis entendido más o menos. Pero si no lo sois, os lo traducimos. El legado de la muerte profundamente en los sedimentos. Nada menos y nada más. Un disco en el cual colabora estrechamente con un músico con el que lleva ya tiempo trabajando, Eero Grundström, especialista en electrónica y en armónicas, por ejemplo, dentro del grupo Sfunk. Pues otro de los Fabis es este disco Bucólica que firma la artista italiana Iran Salsano. Un roie tremolo, babbo non è re, re non è pape, la vespa non è lape, lape non è vespa, mondo caruso, ne mondo feneste, feneste ne mondo caruso, e la singa ne portus, portus non è sing, sarà che non è renghe, a renghe non è sarà che limone ne zala, salata ne limone, giacchetta ne casu, casone ne giacchette, capirla ne pagliette, pagliette non è capirla, mamma tocco cervie, pagliette non è capirla, mamma tocco cosere viella tarandella coppa tarandella coppa taranda tarandella coppa tarandella coppa tarandella coppa taranda tarandella coppa tarandella coppa tarandella coppa taranda un eroe tremo lo babbo non è re re non è babbo la vespa non è la bella non è vespa mondo garus ne mondo venest nes ne mondo garus e la zinga ne pertus pertus non è sing sarà che non è ringhe a ringa non è sarà che limone ne sarà sarà Lada nel limone, giacchetta ne casone ne giacchetta, capello non è pagliette, pagliette non è capello, mamma tocco cervella. Coppa tarandella, coppa taranda, tarandella, coppa tarandella, coppa tarandella, coppa taranda, tarandella, coppa tarandella, coppa tarandella, coppa taranda, tarandella. Bene, bene, bene, sante d'ori, o panino, panine, sante d'ori, chianisero ogni coro, ogni cuore di chianis, forse viene stanno in bis, in bis forse viene. Non mi sa nera nara, rigola, bella rigola. Se femmine ne diavole, che diavole ne fem. Farine non è semle, che semle ne farina, per scalarmi Catarina. Semle ne farina, per scalarmi Catarina. Mamma fondo, sotto a volta fondo, mamma. Lilic, lilic, lilac, capigli la cormo se ne scappa. Lilic, lilic, lilac, capigli la cormo se è scappata. Tre cascia, cascetta, casciù, stanno tre lanze, lanzette, lanzù. Viene veneno, ma l'uno con gen, altro non c'è uno con gen, ma l'uno. Attacco, lazzo, stacco, l'ogni attacco per roba, l'om. Napolo sotto, no palazzo, ci sta una capa e cane, pazzo. Rata la mazza e pana, che la capa era pazzo, cane. A principessa e per dolesse, vieta Napolo a sentimes. C'è un cazzai coperto da fosse, non arriva che ho sentimes. Rimasta tazza dura, non so cacchia, rapiccia. Mo tre, tazzo, ne cerza, tizza, tizza. Uno, due, tre. Lo papo non è re, uno roi e tre, lo papo non è re. Hemos oído Taranta dentro del disco Bucólica, el primer disco de esta artista Iran Salsano, que ha tenido mucho éxito este año. Por ejemplo, es uno de los Fabis de 2023 en Mundofonías. Otro de los Fabis va para este grupo húngaro Erdőfű, que nos acercaba en su disco Martin Georgi Kalotasegen, dedicado al trabajo de recopilación de este etnomusicólogo Martin Gheorghi en la región de Kalotasek, en Transilvania, en lo que políticamente hoy es Rumanía. Escuchamos estas danzas oregues legueñes de Erdőfű, desde Hungría, otro de los Fabis del 2023. Thank you. Thank you. Continuamos en Mundofonía repasando los Fabis de 2023, un verdadero placer. Oímos la música de Christos Kalionsidis con su lira póntica, ese instrumento de cuerda frotada del que es un muy interesante representante. Oímos una pieza incluida en su disco Matska Radif, la pieza Diadromes Rutas. De un artista griego a un artista que se va a Grecia, Sefarad, en el corazón de Grecia, buscando la cultura musical de las comunidades sefardíes, como lleva haciendo en una serie de discos en lo que hoy son diversos países, en este caso en Grecia. Ella es Mara Aranda. Mara Aranda nos presentaba a principios de este año, que ya casi estamos despidiendo el 2023, su tercer volumen de la serie Geografías de la Diáspora, titulado Sefarad en el corazón de Grecia. Nos esperan nuevos volúmenes, el próximo será seguramente de Bulgaria. Y es el repaso a la música de esas comunidades sefardíes, es decir, que proceden de los judíos que fueron expulsados de la península ibérica hace ya unos cuantos siglos y se establecieron en diversas tierras. Hemos escuchado Amán Tiene Caras, es Mara Aranda, como digo, y su disco es otro de los Fabis que galardonamos en esta edición especial y en esta ceremonia virtual de entrega de estos preciados trofeos. Cerramos este Mundofonías, pero no cerramos el repaso de los Fabis, seguiremos en la próxima edición. Y ahora vamos a escuchar a Times New Roman desde Hungría con este su primer disco llamado Jól Élünk, autoproducido, dedicado a la música folk urbana de Serbia, Hungría y Rumanía del siglo XX. Y de esta manera nos despedimos en esta primera entrega de la ceremonia virtual de entrega de los Fabis, los favoritos de Mundofonías del 2023, esos discos que son la crème de la crème de la crème de la crème, cuya relación podéis ver en nuestra página web mundofonias.com. Nos podéis también contactar y seguir a través de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y comentarnos lo que os parezca en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Por aquí estamos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que difunden Mundofonías y os esperamos en nuestro próximo programa, la próxima entrega de los Fabis, que será dentro muy poquito. ¡Salud! Thank you. Thank you.